aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá mami. Bandera, bandera.